Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 21 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 23 y 24, el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 21, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 16 al 31. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová quien tenga los testículos magullados o mutilados el miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la décima generación entrará en la congregación de Jehová. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la décima generación entrará jamás en la congregación de Jehová. Por cuanto no os salieron a recibir al camino con pan y agua cuando saliste de Egipto, y porque él contrató contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Peteor de Siria Mesopotámica, para que te maldijese. Pero Jehová tu Dios no quiso escuchar a Balaam. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás jamás la paz ni el bienestar de ellos en todos tus días. No abominarás al edomita, porque es tu hermano. No abominarás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos que le nazcan en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salgas en campaña contra tu enemigo, cuídate de todas cosas malas. Si hay en ti algún hombre que no está puro, debido a una emisión nocturna, saldrá del campamento y no entrará en él. Y sucederá que antes de anochecer se lavará con agua, y una vez que el sol se haya puesto podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento y allá saldrás. Tendrás también en tu cinto una estaca, y cuando vayas allí afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Ciertamente Jehová tu Dios se pasea en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos delante de ti. Por eso tu campamento debe ser santo, de modo que él no vea en medio de ti alguna cosa indecente y se aparte de ti. No entregarás a su amo el esclavo que acude a ti escapándose de su amo, que viva contigo en medio de ti, en el lugar que él escoja. Es una de tus ciudades donde le vaya bien, no lo oprimas. No habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostituto sagrado entre los hijos de Israel. No traerás a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, el salario de una prostituta ni el salario de un prostituto, porque ambos son una abominación a Jehová tu Dios. No cobrarás a tu hermano interés por el dinero, ni interés por la comida, ni interés por ninguna cosa de la que suele cobrar interés. Al extraño podrás cobrar interés, pero a tu hermano no le cobrarás, para que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que emprenda tu mano en la tierra, a la cual entrarás para tomarla en posesión. Cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Jehová tu Dios te lo demandará, y sería en ti pecado. Pero si te abstienes de hacer un voto, no sería en ti pecado. Cumplirás lo que tus labios pronuncies. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho a Jehová tu Dios, la ofrenda voluntaria y que hayas prometido en tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que quieras, hasta saciarte, pero no las pondrás en tu cesta. Cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, pero no las aplicarás al ajos a las mies de tu prójimo. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haberle hallado en ella cosa alguna vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa. O si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que le despidió no podrá volver a tomarla para que sea su mujer. Después que ella fue mancillada, por eso sería una abominación adelante de Jehová. No has de traer pecado a la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad. Si un hombre ha tomado recientemente esposa, no irá al ejército, ni se le impondrá ninguna obligación. Estará libre en su casa durante un año para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la piedra del molino, ni la inferior ni la superior, porque ello sería tomar en prenda la vida misma. Si se descubre que alguien ha rapado a alguno de sus hermanos, los hijos de Israel, y los ha tratado brutalmente o los ha vendido, ese del ladrón morirá, así quitarás el mal de en medio de ti. Ten cuidado de la plaga de la lepra, observando diligentemente y haciendo conforme a todo lo que os he enseñado los sacerdotes levitas. Tendréis cuidado de actuar como yo los he mandado. Acuérdate de lo que Jehová tu Dios hizo a María en el camino cuando saliste de Egipto. Cuando des a tu prójimo algún préstamo, no entres en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará fuera la prenda. Y si el hombre es pobre, no pases la noche con su prenda. Si falta, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que se acueste con su ropa y te bendiga. Y te será contado por justicia delante de Jehová tu Dios. No explotes al jornalero pobre y necesitado, tanto entre tus hermanos como entre los forasteros que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás su jornal. No se ponga el sol antes de que se lo des, pues él es pobre, y su alma lo espera con ansiedad. No sea que clame a Jehová contra ti, y en ti se ha hallado pecado. Los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada uno será muerto con su propio pecado. No torcerás el derecho del forastero o del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Más bien, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por eso yo mando que hagas esto. Cuando siegues tus mies en tu campo, y olvides en el campo una gavilla, no regresarás para tomarla, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos. Cuando vares tu olivo, no vuelves a golpearlo detrás de ti, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la rebusques, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso yo te mando que hagas esto. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 21. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad». Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha de conocer». Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron y glorificaron y alabaron a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para la circuncisión al niño, llamaron su nombre Jesús,